de los agresores, porque como se supone que son supuestos agresores, recién se puede intervenir con severidad una vez que interviene el juez, etcétera. Pero estamos en una situación de emergencia donde se han suspendido una serie de garantías, uh-huh, en función del bien común. Entonces también yo creo que esto hay que repensarlo en la temática de las violencias contra mujeres y niños, ¿sí? Claro. Porque esto exponencialmente sigue creciendo y no hay señales de que nos puedan hacer pensar que esto se va a detener si, uh-huh, no hay algún otro tipo de medida. Esto pasó acá. Otras voces, otras propuestas. Está en comunicación con nosotros Daniela Huerta. ¿Cómo es la situación actual ustedes, dado que en la Ciudad de Buenos Aires hay controles de tránsito? ¿Ustedes son parte de ese control o no? Sí, estamos siendo parte del control de lo que es el ingreso a la ciudad. Durante la semana, igual, al haber sido tan nuevo todo esto, toda la situación, nos han puesto en distintos lugares. Hemos estado haciendo reordenamiento de la gente en las entradas de subte, cubriendo los hoteles donde llegaban los pasajeros que venían del exterior para hacer la cuarentena. Y ahora actualmente estamos aportando con la policía, haciendo control de documentación de la gente que ingresa a la ciudad. Todo esto durante la semana fue bastante tedioso, porque mandaban a los compañeros a las bocas del subte, donde había más aglomeración de gente, barbijos, sin guantes, sin ninguna medida de seguridad, exponiéndolos a ellos con su integridad física y a la de su familia también, porque también no nos olvidemos que cada uno después vuelve del trabajo, vuelve a su casa. El fin de semana, bueno, yo soy agente de fin de semana, son turnos de 12 horas los que estamos haciendo. Se ha dividido a los agentes, hay algunos que trabajamos un fin de semana, otros que trabajamos otro fin de semana, para no tener tanta gente dentro de la base operativa, digamos. Así que llegamos, y ni bien llegamos ya salimos al servicio para poder cubrirlos. Y vamos relevando a los otros compañeros que también ni bien llegan a base, bueno, se higienizan con algunas cosas que hay ahí y se retiran. No estamos cumpliendo el horario completo, pero bueno, seguimos expuestos en la calle, digamos, como fuerza esencial, según lo dicta el gobierno de la ciudad. Lo que fue el fin de semana, estuvimos haciendo los operativos con la policía, y los cuales también consta de subirnos a los medios de transporte, ya sean colectivos o taxis, y pedirle documentación a los pasajeros para ver si están autorizados a transitar por la ciudad o no. Y en caso de que no tengan el permiso de circulación, hay que, bueno, se lo deriva a la policía, se le labra un acta, y en caso de que se repita serán detenidos. O sea, están mandando a hacer trabajo de la policía, digamos. Lo que se hace, en realidad lo que se está haciendo es utilizarnos como campaña, para que vean que la ciudad tiene a todo su círculo de seguridad, digamos, dispuesto para contribuir en todo esto. Pero es toda una campaña política lo que están haciendo con nosotros. El primer día que de lo que es esto de estar de la cuarentena, a los compañeros de la semana los mandaron a las bocas de subte, también ahí estuvo nuestro director Leandro Ricciardi, para la foto, digamos, y eso también después se publicó en todos lados, al igual que nuestro secretario Juanjo Méndez. Estuvieron ahí en la calle exponiendo a los compañeros sin ninguna medida de seguridad, solamente para la foto que querían ellos lograr y ver que tienen a toda la fuerza en la calle, pero sin valor de nada, porque somos todos monotributistas, no nos dieron las medidas de seguridad para poder protegernos y nos hacen trabajar en servicios que no nos corresponden. Desde el momento que mataron a Cintia, no se puede ni nombrar a la reta en ningún medio. No hubo ninguna respuesta favorable a todos esos reclamos en cuanto al tema de los despidos que hubo, No, no hubo reincorporaciones, y más ahora con todo esto, que toda la atención está puesta sobre este virus, que es bastante peligroso y contagioso. Claro. Está toda la energía de todo está puesta en eso, en preservar también a nuestros compañeros para que no se enfermen, para que puedan llegar bien a sus casas. La verdad es que ahora no se está... Además, las medidas judiciales tampoco están funcionando bastante bien. Estamos en una etapa en la cual el gobierno tendría que notificarle a la jueza cuando nos va a reincorporar a los compañeros que quedaron en la calle, y no tenemos ninguna respuesta todavía. Claro. Se encarga solamente de dilatarlo cada vez más. Y en cuanto a lo que me comentabas vos de las medidas de seguridad en cuanto a la higiene. Sí, eso nosotros lo venimos pidiendo hace un montón, desde el día uno. De hecho, los compañeros de la semana tuvieron que ellos buscarse por sus propios medios, guantes, alcohol en gel, barbijos, lentes para esas gafas que son para protección de los ojos. Todo eso lo tuvieron que conseguir ellos por sus propios medios. Y recientemente, hace unos días, desde la gerencia o desde la parte operativa o desde el ejecutivo, nos mandaron un par de guantes de látex para cada agente por servicio, y un barbijo para cada uno. O sea, nosotros, por ejemplo, el fin de semana que trabaja 12 horas, estamos las 12 horas con los mismos guantes y con el mismo barbijo. Que nos den eso es igual que no nos den nada, porque es de público conocimiento que eso se tiene que cambiar cada tanto, que tenemos que lavarnos las manos cada media hora, que tenemos que utilizar alcohol en gel, y no se puede. De hecho, al estar toda la ciudad cerrada, no podemos ni siquiera tener acceso a lavarnos las manos, sino que estamos todo el tiempo pidiendo documentación en la calle. En la semana los compañeros están alrededor de 6 horas en la calle, nosotros en el fin de semana alrededor de 10 horas, y no sin ninguna protección. Y ellos, o sea, que deberían brindarnos a nosotros, porque nosotros también podemos ser agentes de contagio. Si nosotros estamos pidiendo documentación, tocando la documentación o cerca de una persona que está afectada, está infectada con este virus o que lo está portando, nos podemos contagiar y podemos seguir contagiando a los demás que les pedimos documentación y que esos estén sanos. Entonces, en vez de cuidar también ese aspecto, como por lo menos cuidar al ciudadano, no se tiene en cuenta nada de todo esto, ni a la gente que está exponiendo su vida, ni a la gente que se le intenta ayudar, supuestamente. Esto pasó acá. Tengo una idea. Lo tenemos en línea a Roberto Cipriano. Sí, Roberto. Nos estás escuchando, te habla Nico Rosales de este lado y me acompaña Gra Carvalho. Te damos la bienvenida, tengo una idea. Estábamos difundiendo la gacetilla que la Comisión Provincial por la Memoria sacó en el día de ayer, donde hacen esta denuncia para investigar y sancionar los hechos de violencia por parte de la Fuerza de Seguridad. ¿Nos podés ampliar esta información, Roberto? Sí, vos sabés que te escucho bajito, pero creo que entendí bien lo que me decías. Sí, hicimos una presentación al Ministerio de Seguridad dando cuenta de una serie de casos de violencia policial a manos de la Fuerza de Seguridad sobre poco más de 40 personas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, solicitando obviamente, por un lado, que se establezca un protocolo muy claro de intervención de la Fuerza frente a este momento de aislamiento social que estamos viviendo, y por otro también que se investiguen y se sancione a los efectivos responsables de estos hechos. En general, ya los hechos, cuando nos vamos entrando, los vamos denunciando en asuntos internos y en la justicia también. Justamente varios de estos hechos incluso ya fueron desafectados los policías, al menos en la mitad de estos hechos aproximadamente. Pero bueno, lo que nos parecía muy importante era que efectivamente se establezca de qué manera debe intervenir la Fuerza de Seguridad, porque estamos viendo distintas situaciones que para nosotros incluso tienen un rasgo de sistematicidad relacionado con abuso de autoridad, con malos tratos, torturas, más que nada en la intervención policial en los barrios populares, no en las villas, en los barrios pobres, no en el centro de las ciudades. Claro. Así que bueno, por eso es esta solicitud, digamos, al Ministerio de Seguridad,

Se les concedan morigeraciones, arrestos domiciliarios, hay mucha gente, hay más de 3.000 personas que están enfermas con enfermedades graves como VIH, tuberculosis, neumonía, diabetes. Bueno, esas personas tienen que salir ya de la cárcel, lo mismo los mayores de 60 años o las mujeres embarazadas o con sus hijos. Bueno, estamos haciendo todo un planteo incluso a la justicia para que esto se agilice y se implemente rápido, ¿no? Porque las condiciones estructurales en las que de violencia, de violación de derechos que encontramos en las cárceles va a provocar que cuando ingrese el virus va a ser un desastre. Entonces tenemos que ver de qué manera se descomprime la situación carcelaria y de qué manera se garantizan todos los elementos de prevención que se necesitan para tratar de que esto no pase. Bien, Roberto, agradecemos tu claridad y tu participación en este programa y seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Estuvimos en comunicación telefónica con Roberto Cipriano de la Comisión Provincial por la Memoria. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 78 de este martes 31 de marzo de 2020. Mi nombre es Cristian Madia, se cumplen 38 años de la Guerra de Malvinas, así que vamos a estar hablando con un excombatiente de aquel conflicto bélico donde quisieron los genocidas en el poder en ese momento, Galtieri y compañía, quedarse en el poder a partir de la guerra, con Gustavo Pirich. Él es un ex combatiente argentino en la guerra de Malvinas. Bueno, Gustavo, gracias por la entrevista. Contame un poco cómo era tu vida en los años previos a 1982, dónde vivías. En 1981 yo fui convocado a cumplir con el servicio militar obligatorio, que era una ley que sigue vigente en realidad, pero que está suspendida. Me incorporaron en el Regimiento 7 de La Plata. Mi vida hasta entonces transcurría como la de cualquier pibe de 17, 18 años. Iba a bailar, jugaba al fútbol, tenía hobbies, jugaba con mis amigos a las cartas. La vida normal de un chico en ese momento, de esa edad. Transcurría entre el amor a mis padres y la confraternidad con mis amigos. Alguien bastante sociable, entonces no me faltaban amigos. Y bueno, de esa forma no había ninguna diferencia con los chicos con otros chicos de la misma edad de entonces. Vivía en Lomas de Zamora, por eso me destinaron al Regimiento 7 de La Plata, donde destinaban a la mayor parte de los jóvenes que se incorporaban y vivían en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es tu sentir sobre la comandancia del ejército, sobre el genocidio Galtieri, sobre Menéndez? Bueno, tanto Galtieri como Menéndez fueron dos generales de la dictadura, dos militares de la dictadura, instruidos en las escuelas de las Américas, con cursos antisubversivos, como les decían, de combate en localidad, es decir, para enfrentar un enemigo interno, que era la principal hipótesis que tenían las Fuerzas Armadas por entonces. Entonces estaban preparados para ello. Ellos, como tantos otros militares, como mis jefes también, luego encontré haciendo una investigación, que se habían instruido en las escuelas de las Américas, dentro de lo que fue el operativo Cóndor. ¿Qué sentían ustedes al ver cómo los tenían? Me refiero a la ropa, a la comida, etcétera, comparándola a lo que tenían los combatientes ingleses, ¿no? Sí, en comparación con los elementos que traían los ingleses, nosotros teníamos tanto en armas como en ropa, como en comida, elementos muy bastante rudimentarios, digamos, siempre comparándolo con lo que habían traído ellos, ¿no? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con infraestructura, te puedo contar que después de rendirnos y de ir a la retaguardia donde nos llevaron, pude verificar que había máquinas excavadoras y otras de ese estilo, cosas con las cuales nosotros no contábamos, ¿no? Pero bueno, la comida era muy escasa, y no solo que era muy escasa, se distribuía muy mal. Las veces que me tocó ir a buscar la comida a la cocina de campaña, te la hacían dejar delante de la posición de los oficiales, y ellos le sacaban todo lo sólido y te llamaban luego para distribuir lo que quedaba, que era prácticamente una sopa ya fría, porque los oficiales le sacaban la carne, las papas, la batata, ¿no? Todo lo que era proteínas. Y a nosotros nos quedaba una sopa, ya te digo, a esa altura, ya helada, te imaginas, por el clima, ¿no? Algo de paz. Algo de paz. Algo de paz. Algo de paz. Muy bien. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¿Cómo fue el primer enfrentamiento que te tocó vivir en la guerra? El primer enfrentamiento fue rarísimo, porque fue el 1 de mayo, el día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Británica, que por la mañana comenzó a bombardear, y recuerdo que luego de un primer susto como primario, digamos, por la situación que me tocaba vivir y de haber sido tan grande ese susto que le apagué el fuego que tanto le costaba hacer a un compañero para poder calentar mate cocido, por el tema de que no se podía prender fuego y eso. Recuerdo que terminé ese enfrentamiento sentado en una piedra, tanto mis compañeros como yo, como si estuviera viendo una película. Porque después comenzabas a acostumbrarte, a naturalizar todas esas situaciones que al principio eran realmente muy duras, pero que con el transcurrir del tiempo era como que ya las tomabas como bueno, que es inevitable que así sea, e incluso de alguna manera perdías también el miedo en algún momento. Entonces fue el primer enfrentamiento que me tocó vivir, y después lo que te relaté la última noche, del 13 al 14, que fue realmente una situación de pánico muy grande, donde incluso recuerdo que muchos de nosotros se orinó encima, y algunos creíamos que estábamos heridos porque estábamos todos mojados, y después nos dimos cuenta que solamente nos habíamos hecho pis. Pero fue fue realmente muy, muy, muy duro. Eso no lo voy a olvidar nunca más mientras viva. Sobre la cantidad de suicidios, Gustavo, que ocurrieron post-Guerra de Malvinas de los excombatientes, ¿es responsabilidad de esa falta de cuidado, de cobijo por parte del Estado argentino, pensás? Sí, los suicidios de los compañeros son la máxima expresión de ese abandono. Son el no haber hecho la Junta Médica, son el no haberse preocupado el Estado, más allá del gobierno, del color que estuviera, todos, unos más, otros menos, uno implementaron algún paliativo, pero lo que tenían que hacer, que era ese plan de salud, a partir de realizarnos una simple Junta Médica en un hospital público, que prácticamente no tiene costo, son la expresión máxima de esos suicidios del abandono estatal. La otra expresión son las muertes por enfermedades que pueden tratarse fácilmente y que cuando no se atienden se convierten en algo que no puede ser frenado a tiempo y que terminan con la muerte. Entonces, sí, tanto los suicidios como esas muertes que ocurren desde hace mucho tiempo en edades a las cuales la gente no está acostumbrada a morirse, son la expresión de ese abandono de persona por parte del Estado, clarito, de ese Estado que definimos en nuestro caso como de un Estado que se comportó en forma criminal. Esto pasó acá. Rock y arrabal. Spencer Davis Group es un conjunto de música rock británico formado en Birmingham, en Inglaterra, a mediados de los años 60. Estaba integrado por Spencer Davis y contaba con la colaboración de Steve Winwood y su hermano, Muff Winwood. Sus mejores éxitos incluyen Somebody Help Me, algo así como Alguien que me ayude, el número uno en el Reino Unido, Keep on Running, Sigamos Corriendo, ambos escritos por el músico de reggae Jackie Edwards, y otros como I'm a Man, Soy un Hombre, y Give Me Some Lovin', Dame Algo de Amor, el cual apareció en el puesto número 2 de la lista británica y en el séptimo lugar de la norteamericana. Spencer Davis Group, Dame Algo de Amor. People Esto pasó acá. Especiales La Retaguardia. El grupo de investigación de La Retaguardia, de específicamente Hasta que vuelvan los abrazos, ha encontrado un nuevo síndrome y, bueno, han generado este audio que nos ayuda a entender. Claro, van apareciendo patologías nuevas en el medio de lo que es esta pandemia. A ver, escuchemos. Cada vez es más la gente que sufre SAC, síndrome de abstinencia de consumo. Es muy común gente que podía desenvolverse con soltura, comprar un par de veces al día, usar la tarjeta de crédito, pero hoy es muy fácil que se descompense, porque sabemos, hoy lo más importante para tener una salud en cuerpo y mente es poder tener un proyecto, algo en lo cual verse reflejado y poner la energía. Y qué mejor proyecto que consumir para sentirse feliz en nuestra sociedad. Y hoy todos estos encierros que estamos padeciendo hace que mucha gente sufra de brotes psicóticos por abstinencia de consumo. Hola, soy el Dr. Ahorro. ¿Cómo tratar estos brotes en Argentina? El paciente que sufre de esta abstinencia se le recomienda jugar al juego de la vida o al Monopoly, respirar hondo y pensar en grandes vidrieras, tal vez buscar algún efecto de sonido de centro comercial, de sus escaleras mecánicas y escucharlo un rato, en casa. Ahora, si es grave, hay una guardia en los más importantes shoppings, que si uno se acerca con los estudios médicos que documenten que realmente está en estado de abstinencia de consumo, le permitan ingresar a comprar. Podés descargarte online el formulario. Esto pasó acá. Oral y público. Recibir a la fiscal Gabriela Sosti es un lujazo más que nos damos en esta temporada 2020 de Oral y Público. Gaby, bienvenida y muchas gracias por ser parte de este equipo este año. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. No, bueno, gracias a vos, gracias a los compañeros del equipo. La verdad que el placer y el orgullo para mí. Así que bueno, acá a disposición, como siempre. Bueno, muchísimas gracias por los elogios. ¿Sabes que había pensado que esta primera columna fuera para abordar un tema difícil, ¿no? Porque sabemos que desde el derecho todos los acusados tienen derecho a una defensa, a tener una defensa, y los genocidas, por supuesto, también. Por eso estamos avalando los juicios por crímenes de lesa humanidad. Pero bueno, está allí el rol de los defensores oficiales y de algunos de ellos que tienen defensores privados. Y nos gustaría hablar sobre ese rol, ¿no? Uno siempre tiende a suponer que hay que ser un abogado especial para, cuando sos privado, defender a un genocida, ¿no? Por ejemplo, en Contraofensiva estamos viendo un caso de el doctor Hernán Corigliano. No te voy a hacer opinar sobre él, pero digo, quiero contarlo yo, que tiene todo un historial en defender genocida, ¿no? Sin puntualizar en ninguno, si vos no querés hacerlo, no corresponde que lo hagas al aire de la radio. ¿Cómo ves vos el rol